Bueno, y estábamos escuchando el tema Milongón de los Hum, que es una banda que ya tuve el placer de entrevistar a la distancia, porque en vivo todavía no los he podido ver, y en persona claramente tampoco. Pero bueno, me encantaron, y hay un programa de ellos en El Vicio del Rock, así que si alguien quiere indagar un poquito más, aparte de sus páginas. Va a YouTube, busca. En YouTube, en Facebook también lo pueden encontrar. Y bueno, les voy a contar un poquito. Son un grupo de rock pesado, como pudimos notar, de la ciudad de Canelones. Reformados en 2017 y realizan un viaje que te lleva desde las raíces del Delta Blues, bien rifero, pasando por un desértico stoner rock y hasta con bocanadas del psicodélico heavy metal de Black Sabbath. Así está descrito acá en una gacetilla que me pasaron. Y bueno, cuentan con en su haber con un EP que se llama Kong Hum Island, que es del 2013, y con su más reciente álbum, Aguas Negras, que estos temitas que compartimos hoy son de ahí, que fue del año pasado, que te transporta a disfrutar de sufridas paradas y más. Y bueno, les voy a mencionar a los integrantes de los Hum, que son Sebastián Martino, Rodolfo Cuello, Gastón Reyes y Mateo Curbelo. ¿Qué quieren que les diga? Les voy a decir, Sebastián Martino está en guitarra y voz, Rodolfo Cuello en batería, Mateo Curbelo en teclados, guitarra y percusión, y Gastón Reyes en el bajo, perdón que no... No lo había mencionado. Me comentaste algo fuera del aire con respecto al nombre, ¿de dónde venía? Bueno, viste que el EPS que mencioné, que fue lo primero que hicieron, se llama Cohum Island. Uh-huh. No tengo acá mis anotaciones primeras de ellos, pero sé que viene del nombre de una isla de Asia, que no sé bien cómo, no se les gustó. Es más, es el logo que tienen, que es como un ave bien asiática el diseño que tiene. Ya busquen el programa, háganme caso, del Vicio del Rock, y ahí van a poder, doy todo el dato y se puede ver el ave, que acá se lo estoy mostrando a Diego, bien, que es bien asiática y es lo que le da el nombre en realidad, porque es raro. Hum, suena bien, está bueno, pero viene de una isla, que no sé si se pusieron a mirar en el mapa, pero les copó. Hicieron girar el globo terráqueo. Y dijeron, es acá. Es acá. Hum. Y bueno, nada, Hum. Cohum Island es como se llama el EP y es el nombre original de esa isla que les da nombre. Bien, ¿escuchamos un temita más de ellos? Sí, vamos. Vamos a escuchar El Rancho Viejo. Escuchamos Rancho Viejo de los Hum. Contanos si a mí me copó esta banda y la quiero ver en vivo, Ceci, ¿dónde lo puedo hacer? Bueno, se vienen eventos, se vienen, y son unos cuantos. Hoy es 18. 18 de octubre presentan Canciones de Sillón, que es un formato acústico que prepararon, y va a ser en la ciudad, justamente estábamos hablando, de Santa Lucía. El lugar se llama Meraki Arte Café Cocina. Mirá, parece que aparte de ir al río y demás, algo. Se puede ir por ahí. Hoy, en este mismo momento, deben estar preparándose para tocar. Mañana sábado van a estar tocando en un festival de La Chacra Entre Viñedos, en Canelones también. Y pasamos a noviembre, el 8 de noviembre van a estar en la Casa Encantada de Minas. El 23 de noviembre, Canciones de Sillón nuevamente, que es la forma acústica que están haciendo. Y esto va a ser en la sede Negra y Azul, también en Canelones. Y pasando ya a diciembre, hay unos cuantos. Yo esto los comento acá medio por el aire, pero después lo difundiremos más, como siempre. El 7 de diciembre, Musicanearte en Minas. Había otro el 14 que se suspendió. El 21, en el Rebel de Canelones, que me quedó pendiente ir, van a tener otro toque. Esas son las fechas que tienen y ya cierran el año con esos toques acústicos y no acústicos. Bien. Y para ver la música, escuchar la música en algún lugar, ¿dónde voy? ¿A YouTube? Los buscan en YouTube, Facebook, en Instagram creo que también están. Acá siento decir que no tengo todos los datos, pero en Facebook y YouTube, Los Hum, así, Los Hum, J-U-M, bien. Así de simple, los van a encontrar, que aparte no hay muchas cosas que se llamen así, no es difícil de encontrarlos, y ahí pueden escuchar y disfrutar más de su música. Bien, vamos a escuchar un temita más de ellos, vamos a escuchar el tema que le da nombre a su segundo disco. Aguas Negras. Aguas Negras, vamos arriba. Vamos. Las estrellas ya encontré. Metaleros, un empujón al fin de semana.